que mandes todo, todo a volar. Cierra ya los ojos y así empezarás a flotar. Vuela por el aire, pero es que todo cambiará. Vamos tú y yo en busca de la verdad. Cierra ya los ojos y así empezarás a flotar. Vuela por el aire, verás que todo cambiará. Volar, volar, vuela entre las nubes, déjate llevar. Volar, volar, podrás sentirte vivo.